Los españoles, precisamente, son los más numerosos. Y por lo visto son gente cualificada en la búsqueda desesperada de un trabajo. En ellos encontramos historiadores, sociólogos, dentistas, médicos, abogados, etc. Su lema, trabaja duro, diviértete y haz historia. Sí, sí, así. Trabaja duro, diviértete, haz historia. Es visible en todos sus talleres. Amazon usa una técnica llamada 5S. Es una técnica de gestión de empleos, de empleados, extremadamente rigurosa, inspirada en las plantas de coches japonesas. En los almacenes de los directivos suelen poner música a todo volumen para excitar a sus empleados y para que trabajen más rápido y sean más eficientes. Normalmente usan rock duro, heavy, música muy trayera. En Amazon todo se escribe y se dice en inglés. Los empleados se llaman Hans, el mismo cerebro y dueño de la empresa, Jeff Bezos. Cuando inaugura cada nuevo almacén, untando sus manos con pintura para grabarlas en una placa conmemorativa, les explica a todos sus empleados que todos son Hans. Él también. Que ellos son sus socios y que todos forman una gran familia. Incluso en ocasiones llama por teléfono y su voz se escucha en todos los altavoces de la nave para estimular a los empleados y que estos se sientan orgullosos de pertenecer a esa familia. En Francia, por ejemplo, Amazon no tenía sindicatos hasta 2010. Hasta que en 2010 Verdi se fue metiendo y comprobó el miedo atroz que los empleados tenían solamente por hablar con los sindicalistas. Verdi y la CGT se unieron... Tuvieron que adaptar esa situación para llegar a los empleados y lo hicieron usando etiquetas de papel autoadhesivas de colores que las pegaban por todas partes de los grandes almacenes. En cada una había una pregunta anónima que llamaba la atención sobre una traba del derecho laboral, una injusticia o cualquier desviación. Estos papeles tenían que ser escritos por los familiares de los empleados o amigos para que no se les reconociera la letra. Estas simples etiquetas sembraron el pánico y lo siguen haciendo en los directivos de Amazon, con un sistema en el que se les pide constantemente a los trabajadores que batan su propio récord de producción, obligados a realizar calentamientos y estiramientos antes de empezar a trabajar, geolocalizados en todo momento, tiempo real. Permite a los supervisores obtener historiales de rendimiento al instante. Esta información se envía de forma inmediata y totalmente ilegal a Seattle, donde se almacena. Los trabajadores también son invitados a señalar anomalías, o sea, a chivarse. Son evidentemente gratificados por ello. Por estos motivos y por muchos más, Amazon está viviendo una auténtica revuelta interna de sus trabajadores en varios almacenes del mundo. En la isla denunciamos estas técnicas de estas grandes empresas, de estas fábricas, como es Amazon. Hoy vamos a comenzar nuestro programa. Atención, camaradas. Este tren saldrá mañana por la mañana. Reglas de higiene para el viaje. Los detritus de la noche se vaciarán por las mañanas. La paja se renovará cada 10 días. Se quemará la sucia. En caso de no poder renovar la paja, se dará vuelta a la usada. Esto es un desinfectante. Empleadlo. En este vagón va un grupo de trabajadores voluntarios. Mentira. El comité militar os pide que le prestéis toda asistencia. Otro vagón está ocupado por marineros del heroico Soviet de Kronstadt. Así que estaréis en buenas manos. Son idiotas. Atención, camaradas. Dentro de 11 días aproximadamente pasaréis por la provincia de los Urales, donde unidades de la Guardia Blanca ayudadas por intervencionistas extranjeros y otros elementos reaccionarios han estado activos recientemente. El comité militar os asegura que esos criminales han sido totalmente barridos de aquella zona por unidades de la Guardia Roja bajo el mando del comandante del pueblo, Strelnikov. Eso es un hombre. Aplaudidle. La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata! Lameculos, escena de la película de Doctor Zhivago. Hoy, como podéis escuchar ruido de fondo, nos llegan a la isla los trenes del rock and roll, los trenes de la isla. Hoy hablaremos de trenes, de cómo influye en la sociedad este invento que aparece en multitud de canciones y en diferentes géneros del rock and roll. Los trenes. Y es que algo tiene el ferrocarril que inspira a los músicos. Trenes de mercancías, trenes mineros, locomotoras a vapor, trenes de pasajeros, trenes de reclusos destinados a la muerte o a los campos de refugiados, trenes hechos con manos esclavas. Esto que escuchamos es el Night Train. Tema cuyo primer single pertenece a Jimmy Forrest y este que estamos escuchando es la primera edición de este Night Train, editado en el sello United en el 51. Dicho single tiene una pequeña curiosidad, y es que el nombre del autor en la primera edición, en el original, lleva una falta de ortografía. Jimmy Forrest está escrito con solo una R cuando va con dos. Sin embargo, este famoso riff, tan versionado por grupos de ska, de rock and roll y de todos los géneros, lo encontramos 10 años antes, de la mano de un grupo liderado por Duke Ellington y Johnny Hodge, llamado That's the Blues Old Man, un tema del cual se han hecho, como decíamos, muchas versiones. Una de ellas la vamos a escuchar ahora, de rock and roll o de rhythm and blues, son los Viscounts, conocidos por poseer el Harlem Nocturne, Viscounts Night Train. Thank you. Como decíamos, bien, los Viscounts con el Night Train, esa versión de este grupo. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5. Nos podéis escuchar también por internet en radiobronca.info. Tenemos un blog, este programa, que se llama La Isla R Bronca. .wordpress.com. Es sábado, día 7 de diciembre, y hoy, como hemos dicho antes, la cosa va de trenes, con este sonido de locomotora de fondo. También nos vamos a ir, antes de meternos de lleno en el rock and roll trains, a ritmo de Chuchu, con Louis Jordan, en 1946. Que se llamaba el Chuchum Boogie, que luego sería versionado. Y como decíamos, algo tienen los trenes que tanto han inspirado a los músicos al ritmo de locomotora, como este. I love to hear the rhythm of the clickety clack, and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack, and pal around with Democratic fellas named Matt. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, jaboogie, woo woo, woo woo, jaboogie, choo choo. Choo choo chibuge, take me right back to the track, Jack. Sí, señor, Louis Jordan. Podíamos, hablando de trenes, el primer tren tuvo origen en 1804 en Gales. Fue un tren minero que iba a 16 kilómetros por hora. Este tren era capaz de llevar 10 toneladas de hierro sobre las que iban sentados en su primer viaje. Aparte de las 10 toneladas, 70 hombres encima de ellas. Luego, en 1839, mientras se construía la línea de ferrocarril entre Liverpool y Manchester, se hizo un concurso para ver cuál era la mejor locomotora. Y venció una que se llamaba Rocket. Por primera vez en la historia, la gente podía viajar a mayor velocidad que la del caballo, 50 kilómetros por hora. Vamos a escuchar una versión de esta canción. Esta es la versión original de Louis Jordan, del 46. 10 años después, Bill Haley nos traía el Chuchum Boogie, en clave más rockabilly. Venga. Take me right back to the track, Jack. Heading for the station with my pack on my back. Tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack, and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack, and pile around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, woo-woo, woo-woo, chaboogie. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, take me right back to the track, Jack. You wake up in the morning feeling sharp as a tack. You open up the sack and then you gobble a snack. You smoke a cigarette you didn't get in the pack. Well, taking off your shoes so you can empty the slack. There's nothing you can do about the dough that you lack, but beat it right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, woo-woo, woo-woo, chaboogie. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, take me right back to the track, Jack. You reach your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack, and read the situation from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, woo-woo, woo-woo, chaboogie. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, take me right back to the track, Jack. Jack. I'm gonna settle down beside the railroad track and live the life of Riley in a beaten down shack. So when I hear the whistle, I can peep through the crack and watch the train rolling in its ball in the jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track. Jack, Jack, choo choo. Sí, señor, era Bill Haley con el Chuchum Boogie. Y hablando ya, situándonos en Estados Unidos, en 1860 las grandes compañías ferroviarias Union Pacific y Central Pacific hicieron que las famosas caravanas de carromatos y carrozas clásicas del viejo oeste quedaran ya obsoletas, creando la primera línea de ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, creada con mano de obra negra e india. Esa línea férrea contribuyó a la unión durante la guerra civil estadounidense, hecho que hizo que la población del oeste blanca aumentara considerablemente por parte de los colonos, mientras que la decadencia de los indios en esas tierras fuera cada vez mayor. Estamos escuchando el de Train Keep Rolling en el 55 de Tiny Bradshaw. Son muchos los viejos y nuevos rockeros que hicieron referencia al tren como fuente de inspiración. Elvis, Johnny Cash o Johnny Burnett son un buen ejemplo. Estamos escuchando esta, que como hemos dicho es de Train Keep Rolling de Tiny Bradshaw, grabada en King Records en el 51. Un tema que versionaría Johnny Burnett 5 años más tarde y que triunfaría con él. Sigue The Train Keep Rolling, el tren sigue rodando. Es un gran ejemplo de rockabilly train song que ha sido versionada por muchas bandas como los Jeff Beck o los mismos Led Zeppelin. Vamos a escuchar la versión de Johnny Burnett. I called a train, I met a dame. She was a hefty and a real tall dame. She was pretty from New York City, and we trucked on down that old fair lane with a heave and a hoe. Well, I just couldn't let her go. Get along, treat the little woman, get along. Let her be up when you're wet, you get along. And a hoe. Well, I just couldn't let it go. Well, the train kept a rolling up all night long. The train kept a rolling up all night long. The train kept a moving up all night long. The train kept a rolling up all night long. With a heave and a hoe. Well, I just couldn't let it go. Johnny Burnett, quizá uno de los grandes rockers con más referencias a los trenes o al menos nombra, que los nombra, con auténticas rockabilly train songs como la que acabamos de escuchar y como la que vamos a escuchar ahora. Ahora sí viene uno de los platos fuertes, empieza la subida de pulsaciones. Una canción que habla pues de un hombre triste y abandonado que coge el tren de medianoche para llegar a una ciudad y únicamente meterse en líos, metido a prisión simplemente por haberle pegado un tiro al sheriff. Este es uno, como he dicho, uno de nuestros platos fuertes. Una canción que nos gusta aquí en la isla. Aún no la habíamos puesto, creo. I left my gal sad and lonely, left her standing in the rain. I went down to the railroad, I caught myself a midnight train. I beat my way into Texas, landed in a gambling town. I got myself into trouble, I shot a county sheriff down. Oh Lord, I shot a county sheriff down. They put the handcuffs on me, tied me with a ball and chain. They took me to El Paso, they tied me with a ball and chain. These prison bars all around me, no one to go my bail. My heart's sad and so lonely, 'cause I wanna get out of this jail. Oh Lord, I wanna get out of this jail. The jury read the verdict, murder in the first degree. The judge said, take this prisoner to the penitentiary. They put the handcuffs on me, tied me with a ball and chain. I've left my home forever, and I'll never see my gal again. Oh Lord, I'll never see my gal again. De Johnny Burnetti, quien no se iba a quedar corto haciendo una versión de esta canción, eran precisamente los más birras de aquí del País Vasco, y con ese tren de medianoche, brutal eso. Que al marcharse lleva a mi chica a la ciudad. Me he quedado tan triste y tan solo, pensando que mañana no estará. He visto llorando al marchar bajo la luna, va silbando el tren, no olor. Bajo la luna va silbando el tren. Ahora solo queda mi recuerdo, en el andén, donde mi corazón se fue a perder, y te espero medianoche en cada tren. El pañuelito que triste agitabas, la vía solidaria esperaré. Preguntaré a las gentes del lugar si vieron a mi chica regresar. Oh Lord, si vieron a mi chica regresar. aunque ya esté muerto, esperaré tu olor, aunque ya esté muerto, esperaré. Señor, con este tren de medianoche nos traían los más birras a ritmo de locomotora. Este pedazo de train song de Railroad. ¿Y cómo no vamos a seguir hablando de trenes? Baja. Como decíamos antes, el transcontinental, igual que muchas otras cosas, la construyeron los esclavos negros y los indios para que sus tierras fueran ocupadas. Y al cabo, y mandadas por los blancos. Esos raíles, hechos con manos negras, mejoraron la economía de los blancos sobre los negros. Las condiciones adversas que pasaron cientos de hombres para construir los rieles del tren. En fin, la historia nos dice, nos cuenta, es una historia de enfermedad, de miseria y de muerte, siendo esas las principales causas de mortalidad de los que construían esas vías. Estamos escuchando a Betty McQuad, el Blue Train, 1966. Nos vamos ahora con otro de los platos fuertes del programa, a saber que estamos, bueno, en el Ecuador del programa. Esto es La Isla, es Radio Bronca. En el 104.5 recordamos que tenemos un blog que se llama laislarbronca.wordpress.com, en el que colgamos nuestros programas y nuestras pajas mentales. Y con mucho rock and roll. Vamos a escuchar ahora una voz blanca, pero criada entre música negra. Sin duda, una de las grandes y de las mejores Railroad songs del rockabilly, junto con estas que hemos escuchado de Johnny Burnett y, bueno, y otras, evidentemente. Fue el último lanzamiento que hizo Elvis Presley para Sun Records. Y como todos los singles que lanzó con el sello de Sun Phillips, lo hizo, lo hacían sin batería, eran un trío: Elvis en la guitarra acústica, Scotty Moore en la eléctrica y el fantástico y genial Bill Black al contrabajo y marcando la base rítmica. Además, este single fue una cara B del I Got to Remember to Forget, posiblemente la mejor canción de tren, y que superó de calle a su amiga cara A. Es el Mystery Train. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down, down the line. Bringing my baby, cause she's my home, oh, my, she's my home, oh, my.

escrita por Willie Dixon o por Chuck Berry. Creo que por Chuck Berry, pero no estoy del todo seguro. Bien, seguimos, hablamos un poquito más de trenes, con Johnny Burnett de fondo con este Lonesome Train. Bien, hablaremos de una de las máquinas más bestias, la más bestia del mundo. Una máquina fabricada por Alco en 1941. Ni más ni menos que 40 metros de largo por 4 de ancho. Más de 600 toneladas de peso. Estamos hablando de una locomotora solamente. Repito, 40 metros de largo por 4 de ancho y 600 toneladas de peso. En la cabina de humos que había un hombre de pie dentro. Construida para arrastrar trenes a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Podía arrastrar una carga 6 veces su peso. Y consumía, bueno, pues lo que consumía es espectacular, 22 toneladas de carbón por hora. Y a máxima velocidad consumía 50 toneladas de agua por hora. Alguien se le ocurrió escribir con tiza en la caja de humos. Un día un trabajador escribió con tiza Big Boy. Y así se llamó esa locomotora. Fue la Big Boy. Y ahora vamos con otro Big Boy. Que se llama Johnny Cash. Este es Johnny Cash. Well, where were you when the train left town? I was standing on the corner with my head hung down. If I had my gun, I'd let the hammer down. I'd shoot that round that took my girl from town. Hey, the train had carried her away. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, the train that carried my girl from town. Hey, hey, hey, train. Well, there goes train that carried my girl from town. If I knew her number, boys would flag her down. I wish to the Lord that that train would wreck, kill the engineer and break the fireman's neck. Hey, hey, train carried away. Hey, hey, hey, hey. Hey, that train had carried my girl from town. Hey. Stole my jelly roll. Hello Central, give me number 9. I gotta talk to that baby of mine. Hey, that train that carried my girl from town. Hey, hey, hey, train. Oh, hey, that train that carried her from town. Hey, hey, hey, hey. Oh, that train that carried my girl from town. Hey. Este Hey Hey Train, The Train That Carried Girl From Town, a ritmo de Boom Chica Boom por parte de Johnny Cash. No, antes nos queda un cuartito de hora antes de irme. No me quiero olvidar de que este sábado que viene, día 14 de diciembre, Radio Bronca y junto con el Ateneo de No Worries organizan una jornada para la autogestión de tanto de la radio como del Ateneu de San Andreu. Perdón, he dicho No Worries, de San Andreu. en La Astilla, en el CSO, en el Centro Social Ocupado de La Astilla, en la Vinguda Vilafranca 22, en el Hospitalet, Metro La Torrasa. Tenemos desde la tarde, que a las 6 aproximadamente empezará la historia, una jornada de tarde de cantautores en la que estará Billy Booth, llamado entre colegas Johnny Sin Cash. Un chaval que, bueno, hace relativamente poco conocimos y nos encontramos por el barrio, que apareció por ahí, joven, con una guitarra, de aquí para allá. Y la verdad es que se enrolla muy bien. Luego tocará Petaluda en Elm Street y Anarco Pibes, que se llama cumbia villera, espectacular, no os lo podéis perder esto. A las 9 habrá una cena. Una cena vegana, buenísima, calentita, para poner pilas. Y a las 10 empieza el concierto de noche con Total Eakers de Pitpunk de Barcelona. En un principio venían Zombie Pujol, pero no va a poder ser. Viene otro grupo cuyo nombre no logro acordarme. Y por último, de Crowd, Hardcore. Habrá un sorteo que si pagas el bono de ayuda de 3 euros, tendrás un sorteo de camisetas de la radio y del Ateneo, discos, el libro de la radio y un montón de artículos que por 3 pavos si te toca, pues a triunfar. Y si no, pues nos echas una buena mano a poder seguir haciendo esto. Bueno, pues ahí nos veremos, ahí estaremos, luego pincharemos si nos da tiempo. Y el sábado, recuerdo, el 14 de diciembre, este sábado de la semana que viene, en La Astilla, en Avenida Vilafranca número 22, La Torrasa, Hospitalet. Venga, que nos quedan un poquito, con algo más de Rock and Roll Train, de las espías, estas grandes historias. Vamos con algo un poquito más nuevo, con un grupo que se llama Confederate Tets, con el Streamline Train. Empezamos ahí con la locomotora. lighting. I'm gonna flip him lighting. Sí, señor, con los Confederateds, con el Streamline Train. Bueno, sin duda ya nos queda poquito. Sí, sin duda, pues los trenes, aparte de ser un invento que ha cambiado, cambió este mundo, también le hizo mucho daño, y de la manera que se hizo históricamente. Todos son avances y aplausos, como los de Amazon que contábamos antes, de los propios directivos que se enorgullecen de la política internacional de contratación. Los trenes también lo presentaban como un avance mientras los negros morían poniendo dichos raíles para que los blancos pudieran ir sobre ellos y hacia las tierras de los negros. En fin, trenes de todo tipo han sido fuente de inspiración de músicos, del cine, de todo, ¿no? Hay leyendas de trenes fantasmas, hay de todo, hay cuentos. El tren es algo mágico. Como anécdota, pues bueno, un tren más importante sí en la historia es que fue en el 38 cuando se estableció el récord mundial de velocidad de una locomotora a vapor. Le correspondió a una locomotora llamada Maillard, una máquina espectacular, ¿no? Remolcando un tren de 7 vagones entre Gratham y Peterborough en Inglaterra, cargando 7 vagones, tomó una velocidad de 201 kilómetros por hora sobre unos 400 metros, durante 400 metros. Vamos, se averió durante la prueba, pero fue reparada y enviada al Museo del Ferrocarril. Sin embargo, este récord todavía, a día de hoy, no ha sido superado. Vamos a escuchar un tema más antes de despedirnos. Antes hemos escuchado a los Más Birras, ahora escuchamos a otro de aquí, de Barcelona, los Brioles. Sinner Train. I feel my blood is running wild since I hear the whistle of that downbound train. Rolling on no rails, no station down the tracks. This is a train where the devil took the sinners down. It's the sinners' train. That's right. Sinners' train. That's right. The sinners' train. That's right. When you hear the whistle of that downbound train, you better grab your suitcase and say goodbye to your friends. You walk along the highways, rolling the sinners' hands, to find the only station where that train is stopped. Is the sinners' train. That's right. Banging in that lonesome trail, where the devil loved you never left again. In the sinner's train, right. The sinner's train, right. The sinner's train, right. down to your friends. You walk along the highway, walk the dancer's hand. To find the only place where the train is stuck. It's the Steamer's Train. Este pedazo de tema de los Brioles, Sinner Train, nos vamos a despedir. Bueno, ya sabéis, nos escuchamos de aquí 2 semanas. Otra cosa os quería decir, bueno, en breve, en el siguiente programa seguro, pero en breve, tanto en el blog, en nuestra página del Facebook, en La Isla, la podéis buscar, os anunciaremos el inminente programa especial que ya comenzamos el año pasado y que repetimos en verano, especial fin de año, La Isla de Chanquete, con Chanquete ha muerto, no sabemos si con Paloma o no, en el que también es posible que se añada La Conquista de los Sonidos. Será un especial de 2 horas, y breve os diremos qué día será este especial fin de año de La Isla de Chanquete. Bueno, ahora sí, me despido de todos vosotros, nos escuchamos en breve. Estamos escuchando aquí de fondo Mule Train Stomp de Roy Buchanan. Señor, en fin, vale, nos escuchamos de aquí 2 semanas. Salud y rock and roll, chavales. Nos vamos con un tema de Jerry Lee Lewis, Waiting for a Train se llama. Está nuestra última canción de despedida. All around a water tank, waiting for a train, miles and miles away from home, sleeping in the rain. I walked up to a brakeman just to make a line. He said, if you've got money, I'll see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, you railroad bum. He slammed the boxcar door. Yodelay, yodelay, yodelay. Well, it put me off in Texas. It was a state I'd dearly love. Wide open spaces all around me, the moon and the stars above. My pocketbook is empty, my old heart is filled with pain. I'm 1,000 miles away from home, waiting for a train. You're the lady.